En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Siete sobre la una de la madrugada, hasta las cuatro estamos. Acaba de comenzar La Rosa de los Vientos, esto es Onda Cero. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de la parte técnica, Óscar Aguilera, en redacción, Martín Expósito, en dirección, Silvia Casasola, y por supuesto todos nuestros colaboradores ya preparados. Entre ellos, Fernando Rueda, con Materia Reservada 2.0, con el periodismo de investigación como telón de fondo, es una de las informaciones que trataremos con él, y con las malas prácticas en el periodismo de investigación, pero también, por supuesto, Fernando, porque ha estado de actualidad durante toda esta semana. Yo creo que lleva de actualidad desde 1947, por ahí más o menos, la situación de Palestina. Ha pedido su ingreso en la ONU, Estados Unidos apoyó durante todos estos últimos meses, especialmente desde que Barack Obama fue elegido presidente, pero a la hora de la verdad, no, ese apoyo no ha sido tal. No, claro, porque al final estamos asistiendo a una jugada que por primera vez, yo creo, en montones de años, afecta y molesta a la parte de Israel. Y es el deseo de la ONU, el deseo de Palestina, de implicar a otros países en la resolución del conflicto. Tan es así que 70 diputados americanos han mandado una carta a un montón de países, entre ellos España, defendiendo las negociaciones directas, es decir, que solamente participen en la negociación Israel y Palestina, que es la postura, obviamente, que quiere Israel, que siempre preferirá negociar con alguien que no tiene un Estado, que es negociar con desarrapados, que negociar con alguien que ya tiene un asiento, aunque sea de observador, de mero observador, en Naciones Unidas. Las cosas han cambiado y han cambiado, además, de una forma muy, muy considerable. No sé si cambiarán o no las cosas en el mundo del espectáculo en Madrid durante toda esta temporada, la temporada teatral que acaba de comenzar este pasado fin de semana. Una nueva temporada de teatro en Madrid, y una de las apuestas más arriesgadas, y sobre eso queríamos hablar al comienzo del programa de esta noche, es la producida por Yana y Paco de León. Y Paco León se titula The Hole, El Agujero. En ella se presenta la historia, una historia que solo Paco León podría presentar. La historia de amor entre él y un roedor, una rata. Pero eso es solo una parte. En realidad es un cabaret, un burlesque, mucho más. Toda la obra respira transgresión, la necesidad de salirse de las normas y la lectura de que saliéndose de las normas no estamos haciendo nada malo, al contrario, porque somos seres humanos. Al final de la obra, con un tono humorístico, pero diciendo entre sus palabras muchas cosas importantes, el propio actor hace un alegato, haciendo referencia a lo importante que es vivir y dejar vivir a cada uno según sus normas, que los principios están hechos muchas veces para coartar nuestras ansias de vivir a costa de una moralidad que no siempre es justa. Puede entenderse por el lado lúdico, pero también, y de eso versa el diálogo y la obra, el monólogo del final, puede entenderse de otra forma. Jugando con el nombre de The Hole, el agujero, el actor dice que unas veces estamos delante, que otras veces estamos detrás, que hay que vivirlo todo, que nos quedan 15 minutos, que nadie debe imponernos ciertas normas, que cuando estamos detrás sufrimos, lloramos, nos duele, nos hundimos. Puede interpretarse por el lado lúdico, pero no, hay que ver más allá, hay que vivirlo todo, que quizá de esa forma logramos conocernos mejor, sufriendo. Somos menos exigentes con nosotros mismos, menos acomplejados, menos temerosos. No es simplemente el lema, que también lo es, evidentemente, pero no es solo el lema vive y deja vivir. Es vive, porque si vives todo, no mirarás atrás lamentando no haberlo hecho, lamentando no haber dicho que sí cuando en el fondo querías decir que no, o querías decir un quizá. Nos recomiendan no ir deprisa, ir continuo, ir contacto, poco a poco. Y resulta que si lo pensamos dos veces, cuando vamos lentos, cuando vamos demasiado lentos, como cuando subimos una cuesta, al final nos acabamos parando. Vivir no es respirar, sino obrar. no es soñar, sino hacer reales los sueños. Que no siempre se intente, y que no siempre que se intente se conseguirá, por supuesto, pero lo conseguiremos muchas veces más de lo que pensamos. En serio, quedan solo 15 minutos de vida. Aprovechar, disfrutar. Y si ahora estáis con quien queréis estar, por Dios, que mañana La Rosa de los Vientos está en podcast. Disfrutar del amor y no perdáis esa oportunidad. Aunque no haya amor, disfrutar. Vamos ya con nuestro sumario. Ya lo hemos anunciado, Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Hablamos también de Sitel. Tendremos, por supuesto, los archivos secretos de Fernando Rueda y más sobre Palestina. Decíamos que actualidad desde el final prácticamente de la Segunda Guerra Mundial, pero es que en esta semana en la ONU ha sido protagonista Palestina y la posibilidad de que fuera nombrada Estado. Ha llegado la hora de la verdad, una hora de la verdad que parecía que Estados Unidos aprobaba hasta hace muy poquito tiempo, pero luego con el discurso visiblemente enojado, Mohamed Abbas en representación de Palestina, mientras hablaba Barack Obama, pues parece que Estados Unidos se ha echado un poquito atrás, ha empezado a matizar su discurso de los últimos 2-3 años. Hablaremos sobre este asunto con Fernando Rueda. Galicia Mágica acaba de publicarse un título, un libro titulado 50 lugares mágicos de Galicia en ediciones Cidonia. Su autor, Carlos Fernández, va a estar con nosotros porque varias de esas, de esos lugares, varios de esos misterios, varias de esas romerías y procesiones mágicas en Galicia se acaban de producir en las últimas semanas. Hablaremos con Carlos Fernández a propósito de este asunto también en la primera hora de La Rosa de los Vientos. Como siempre, mucha historia en La Rosa de los Vientos, en Mujeres con Historia, protagonista Cristina de Noruega, la princesa castellana que tuvo que esperar 7 siglos, y con Ignacio Monzón, nuestro historiador de cabecera, profundizamos en algo que ocurrió en el mundo conocido, es decir, en Eurasia, hace 3.200 años, en el año 1200 antes de Cristo, una catástrofe global, un cambio global, algo que afectó a gran parte de las civilizaciones que existían por entonces. ¿Qué fue lo que pasó? Lo averiguaremos con Ignacio Monzón en sus curiosidades del mundo antiguo. Posiblemente no ha habido grupo, o sea, uno de los grupos que más han vendido en España en las 2 últimas décadas, con 2 cantantes, La Oreja de Van Gogh. Van a estar con nosotros esta noche, van a estar con Martín Espósito en Agenda Cultural. Y como no, desde Salamanca, Raúl Sogún, con el mundo del cómic, la actualidad del mundo del cómic que llega hoy, ya 25 de septiembre, con novedades que tienen que ver con una de las efemérides más importantes de estos últimos tiempos. El 11S se cumplieron 10 años y han aparecido varios títulos que tienen que ver con esta catástrofe que dio inicio al siglo XXI. Los peces cada vez son más pequeñitos, más pequeñines, como decía aquel anuncio que muchos recordamos. De este y otros asuntos hablamos en Azul y Verde, en la información relacionada con el mundo de la ecología, con el mundo del planeta Tierra, que también nos trae Martín. Y también, atención a la actualidad del séptimo arte, a la actualidad del cine, en El Callejón, con José Manuel Escribano. Hablamos del palmarés, por supuesto, del Festival de San Sebastián y de esa película española que ya está dando muchísimo que hablar y que parece encaminada hacia los Oscar, hacia los Goya. No habrá paz para los malvados. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, y en la página web de esta cadena de emisoras, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, en onda0.es, www.onda0.es, por supuesto, la encuesta de la semana. Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Buenas noches. Encuesta que tiene que ver, por supuesto, con el tema que vamos a tratar y abordar ahora con Fernando Rueda en unos minutos, y que ha sido uno de los temas más importantes. Quizá no se le da la importancia que deba tener, porque creo que lo que ocurre en Palestina debe tener importancia. Yo no tengo la más mínima duda de que debe ser considerado un Estado, no un observador, sino un Estado con el mismo poder y la misma decisión que tiene España, que tiene Francia. Bueno, España tiene poquita Francia. Que tiene Francia, que tiene cualquier otro país. No, si de alguna manera el deseo, en cuanto a los países, yo creo que lo tienen todos. ¿Ah, sí? Otra porque cosa, no es Estado. Otra yo creo cosa que no lo tiene ninguno, en el fondo. Es, ¿no?, a la hora de fijar las fronteras uh-huh. y a ver qué territorio coge uno y otro. Ahí es donde está el quid de la cuestión y asuntos económicos y otros temas. Pero bueno, vamos a decir la pregunta que les formulamos a nuestros oyentes. Es, ¿crees que si la ONU reconoce a Palestina como Estado, servirá de algo? El 53% de ellos piensa que no va a servir. Y el resto, pues que sí. El caso es que ha empezado como que el no se alzaba en bastante distancia y ahora se está equilibrando. Ya veremos según va transcurriendo esta noche y a lo largo de la semana cómo va quedando el tema. Ya sabéis, esa pregunta, ¿servirá de algo? No quiere decir que si estás a favor o no de que Israel sea considerado un Estado por parte de la ONU, sino si eso servirá para que la situación en Palestina cambie en el futuro. ¿Crees que si la ONU reconoce a Palestina como Estado, servirá de algo, que la situación de Palestina cambiará? En nuestra página web, en www.ondacero.es, podéis votar hasta el momento, como nos decía Silvia, todo muy igualado, pero por supuesto queda toda la semana para que podáis participar, y también os podéis expresar vuestra opinión en nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. 1:19. Para los que sigáis escuchándonos y no hagáis aquello que os hemos pedido que hagáis, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Y entre esos estamos nosotros, Fernando. Muy buenas noches de nuevo. Yo es que había dicho, podía venir, ¿no? Claro, no sabía que ibas a hacer ese artículo hoy. Lo podías haber comentado antes. Para no venir, ¿no? Claro. No, pero nosotros tenemos que estar con todos los que también nos escuchan, que son muchos y mayoría, ¿no? Es un mensaje que a mí me pareció precioso, ¿no? Pero el que ahora nos escuche estará un poco diciendo, joder. Vosotros lo habéis hecho antes y otros lo harán después. Ah, bueno. Otros antes y después. Bueno. No hablemos de esas cosas. Bueno, hombre, es 1:20, ¿no? ¿Ya se puede entonces? Ya se puede. Ya no, estamos en horario para adultos. Yo me tienes extrañada, Fernando, porque ¿yo? Qué raro verte a ti rodeado de botellas de vino. Parece que estás haciendo una cata, ¿verdad?, o algo. Sí, pero no son mías estas, ¿eh? No. Eso ni hay un abrebotellas, si no lo habría. Pues es una tentación que te han acercado. Y veo que no las has quitado en medio, como sueles hacer con mis regalos habitualmente. Bueno, Palestina. Fernando, un tema muy serio, importantísimo, uh-huh. desde luego. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial se produjo lo que pasó, luego llegaron las guerras, los conflictos, poquito a poco Palestina fue perdiendo territorio, dejó de existir, luego fueron recuperando algunas fronteras, pero a esas fronteras les pusieron un muro, a esas fronteras les impidieron a lo que había dentro llegar alimentos, y el dolor y el sufrimiento de la población palestina es infinito a día de hoy. Sí. Yo creo que no vamos a repetir, porque es un tema que hablamos y que hemos sistematizado algunas veces, repetir tantas cosas. Pero sí es muy importante saber por qué se ha armado la trifulca que se ha montado en el mundo entero, sobre todo en el mundo entero, en el mundo occidental, por culpa de una simple, vulgar petición de ingresar en la ONU, cuando lo lógico es que todo aquel que pueda ser realmente un Estado que ingrese dentro de la ONU, porque además ingresar dentro de la ONU supone someterte a una serie de principios, de normas, de tribunales, con lo cual lo lógico es tener a la gente dentro y no tener a la gente fuera. Lo que ha pasado es que Mahmud Abbas les ha cambiado el plazo a todos. Uh-huh. Mahmud Abbas ha dicho, nosotros no somos una pandilla de desarrapados, nosotros queremos negociar, queremos ser parte de la ONU, y a partir de ahí se ha cundido realmente el pánico. Primero porque la ventaja a la hora de negociar Israel la tiene si negocian los dos solos. Uh-huh. Es decir, eso está clarísimo. No quiere que negocie nadie. Y que en cualquier caso el que sea el intermediario sea Estados Unidos, que está a favor de Israel. Que está a favor de Israel, como lo demuestra la carta de 70 congresistas que han escrito a los países occidentales para que no apoyen el tema. ¿Qué es el primer beneficio de esto? Es que Europa, a través de Sarkozy, pero a través también, digamos, de otros muchos países, han propuesto una solución aceleradora. Ahora mismo no hay negociación porque los palestinos se han cabreado, y con razón, porque Netanyahu ha vuelto al tema de los asentamientos. Uh-huh. Cosa que era un tema que ya estaba parado, que no debía hacerlo y que no podía hacerlo. Bien es cierto, por el otro lado, que Hamas ha vuelto con sus atentados, con lo cual las dos cosas trascendentales para ambas partes no se están cumpliendo. Ahora bien, la única forma real de que esto se solucione, y por primera vez yo la veo en la propuesta de la Unión Europea, que es una propuesta de poner exámenes. Es decir, inicio de las negociaciones en un mes, dentro de tres meses tiene que haber avances concretos en seguridad y territorios, en seis meses problemas sustanciales, y antes de que acabe el año que viene el tema solucionado. Yo quiero decir, frente a lo que hemos a todas estas cosas, que yo también creo que Palestina tiene derecho a estar en la ONU. Bien es cierto que pudo haber estado en la ONU en 1900, creo que fue 56 o 46, y estratégicamente, por lo que fuera, no les interesó. Pero tiene que estar necesariamente. Pero también es verdad que esto no es un problema facilito, y que Israel también tiene derecho a la seguridad. Seguridad que todavía no le ha dado los grupos terroristas, ni el reconocimiento, porque el final de este tema es cuando Palestina reconozca a Israel, Israel reconozca a Palestina. Esa es la solución. Ahora bien, si para conseguir esa solución Palestina lo que ha hecho ha sido pedir el ingreso en la ONU, y esto les ha puesto a todos los nervios, bienvenido sea la petición de ingreso en la ONU. Claro. Vamos a escuchar a Mohamed Abbas, el líder palestino, el otro día en la ONU, cuando hacía su petición, la petición para reconocimiento de Palestina. Ha llegado el momento para que los enfermos puedan llegar a hospitales de manera normal y para que nuestros agricultores puedan ocuparse de sus tierras sin el temor de que la ocupación confisque sus tierras y su agua, cosa que está causando el muro, o sin tener temor a los colonos con sus perros guardianes que atacan a los palestinos. Han construido en nuestros territorios y han desarraigado y quemado a árboles de olivo que han existido cientos de años en Palestina. Ha llegado el momento para que miles de prisioneros de conciencia y a favor de la libertad sean liberados de sus prisiones para regresar con sus familias y sus hijos y ser parte de la construcción de su patria, después de haber sacrificado tanto su libertad para ello. Mi pueblo desea ejercer el derecho a gozar una vida normal como el resto de la humanidad. Ellos creen en lo que nuestro gran poeta Mahmoud Darwish dijo. Su tocayo, Mahmoud Abbas, era quien hablaba, no Mohamed, como había dicho al comienzo. Mahmoud Abbas ha efectuado esa petición. Lo que ocurre es que da la sensación de que no vamos a ningún lado. A mí personalmente me da la sensación de que no se va a ningún lado. No se va a ningún lado porque hay principios tremendos que realmente hacen las cosas muy difícil. Pero lo realmente difícil de solucionar son los dos puntos finales, no los que, en los que se están quemando ahora. Los dos puntos finales es quién se queda con Jerusalén, si accederán a repartir Jerusalén, si accederán a ver dónde está la capital y sobre todo si el pueblo palestino y el pueblo israelí darán el visto bueno a esos acuerdos. El pueblo palestino realmente tiene un problema porque hay grupos radicales, grupos terroristas que no están dispuestos a aceptar cualquier cosa, y en Israel hay determinados grupos radicales que se oponen a esos asuntos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo de los colonos? Bueno, pues esas son las putaditas, ya que estamos en hora y que ya podemos hablar mal, de Netanyahu. Netanyahu ya fue presidente de primer ministro de Israel y ya vimos que su comportamiento era absolutamente radical y que es un ultra completo y ha ido poniendo los problemas en el camino, ¿no? Y Mahmoud Abbas tampoco tiene los apoyos para dentro de su pueblo para llevar las cosas convenientemente, ¿no? Vamos a ver cómo se vive en Estados Unidos, en la capital, en Washington, la situación, porque allí se encuentra el profesor de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III. Es Rafael Escudero. Rafael, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes en Estados Unidos, evidentemente. Sí. Supongo que el eco en Estados Unidos es todavía mayor del que hay en Europa, porque la participación y la postura de Barack Obama, el presidente norteamericano, en esta situación ha dado mucho que hablar y evidentemente esos ecos habrán llegado a la capital norteamericana y a todo el estado norteamericano. Sí, la verdad es que estos últimos días ha sido la noticia en prime time en los informativos. Y algo que está en el día a día de la política estadounidense, porque es importante que tengamos en cuenta que la posición que adoptó desde el principio Barack Obama está directamente motivada porque ya está en campaña electoral. En Estados Unidos las campañas electorales son muy largas, las elecciones son en el año que viene, pero bueno, ya está en campaña electoral. Entonces, evidentemente, la presión de los sectores pro-israelíes, del lobby israelí, que se ha manifestado ya en alguna votación parcial, pone claramente a Obama sobre aviso de que necesita ese voto para si quiere la reelección, y ello ha condicionado enormemente el proceso. Nos hablas ahí en Estados Unidos de esa situación, pero en tu caso, como profesor de Derecho Internacional, a nivel jurídico, a nivel legal, las razones de Palestina son completamente válidas para pedir su ingreso en la ONU. Sí. La Palestina es un Estado ya, hoy es un Estado ocupado, pero es un Estado, y ha sido reconocido por más de un centenar de Estados, ya que tener en cuenta que el reconocimiento de Estados es un acto político, no tanto jurídico, es un acto político, y bueno, Palestina tiene reconocido también desde el año 74, el pueblo palestino tiene el derecho, reconocido por Naciones Unidas, el derecho a la autodeterminación y por tanto el derecho a fundar su propio Estado. En el año 88 se declaró en ejercicio de este derecho el Estado palestino. Por tanto, una vez las autoridades palestinas han aceptado, han expresado públicamente que aceptan además los principios de la Carta de Naciones Unidas, en principio no hay razones para negarlo, estrictamente jurídicas. Lo que hay son, por supuesto, razones políticas. Y en el caso de que Israel pudiera conseguir ese estatus que está reclamando, Palestina pudiera conseguir ese estatus que está reclamando, ¿qué podría cambiar? Nos preguntamos, ¿caería el muro? ¿Podría llegar la asistencia humanitaria a los palestinos? ¿Existiría libertad de movimiento para los palestinos? En caso de que la ONU aceptara al Estado de Palestina de pleno derecho. No, o sea, la declaración, la aceptación en la ONU no supone inmediatamente ninguna de las consecuencias que han mencionado. Es decir, seguirían existiendo. Es posible que además, conocida además la política del gobierno israelí en los últimos años, que una vez que esto se produjera, si llegara a producir, y de que la situación ahora es claramente negativa, incluso la situación de los palestinos podría ser peor, en el sentido de que serían los ciudadanos palestinos los que pagarían el pato de esa decisión, ¿no? Pero algunas cuestiones sí podrían cambiar. Por ejemplo, hay una cuestión, y es que Palestina, es decir, ya no habría razones para negar en la ratificación de Palestina del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, y por tanto que las acciones militares israelíes en territorio palestino, especialmente en Gaza, no solo en Gaza, pero especialmente en Gaza, bueno, podrían empezar a ser vistas y enjuiciadas por el Tribunal Penal Internacional, algo a lo que los dirigentes israelíes tienen un temor increíble. Bueno, algunas de esas consecuencias evidentemente se producirían desde el punto de vista jurídico desde un primer momento, pero en el terreno la entrada en la ONU no supone automáticamente que cese la situación de ocupación. Uh-huh. Esto depende de no solo de la voluntad del gobierno israelí, por supuesto, sino depende que además potencias internacionales como Estados Unidos o la Unión Europea cambien su política actual y decidan poner fin a esta situación de ocupación que, como bien narrabas al principio, es absolutamente injusta, insostenible e inhumana. Hola, Rafael. Mi duda es la siguiente. El hecho de que haya dado el paso Mahmoud Abbas ha dejado absolutamente descolocado a Estados Unidos y con ellos a muchos países europeos. Yo creo que el único que yo he leído que realmente defiende, aunque con matices, pero que defiende el paso que ha dado Palestina es España. Realmente lo que les preocupa es lo que tú ya has mencionado muy bien de ese poder usar el Tribunal Penal Internacional contra Israel, o realmente qué es lo que les preocupa, por qué se han puesto tan nerviosos con ese deseo de estar en la ONU. Hay otro factor que es importante que tener en cuenta, y es el cambio de la estrategia palestina de estos últimos días, ¿no? Y es que lo que pretende, con todo el derecho, la autoridad palestina, el gobierno palestino, es pasar de una situación actual de bilateralidad, es decir, de negociaciones que desde el año 90, desde los acuerdos de Oslo, son claramente desfavorables para los palestinos por la acción israelí, es decir, pasar de un marco configurado por relaciones directamente bilaterales con dos partes que no están en posición de igualdad y que, por tanto, no pueden negociar en igualdad, pasar de esa bilateralidad a una multilateralidad, es decir, a que vuelvan a ser las Naciones Unidas y vuelva a ser el derecho internacional el marco de solución del conflicto, un marco del que no se debió salir. Y con respecto a la posición española, yo no he seguido algunas declaraciones, pero no tengo tan claro que sea tan clara y nítida la defensa española, ¿no?, de la posición palestina, porque en los últimos días sí he oído adherirse a la ministra de Asuntos Exteriores, adherirse a la posición del presidente francés. Y esa posición del presidente francés es, una vez más, este dilatar otra vez un año que, como sabemos desde Oslo, es ganar tiempo para la ocupación israelí y que sigan los asentamientos, que siga el muro, que se siga conquistando tierra palestina, y sin abordar otra cuestión que es importante que tengamos en cuenta también en el conflicto, que es el tema de los refugiados palestinos. Es decir, hay casi 6 millones de refugiados palestinos que, según Naciones Unidas, tienen el derecho al retorno. Claro, ese retorno en muchos casos se produciría en el territorio de lo que hoy es Estado de Israel. Pero claro, hay que buscarle también una otra solución, no solo a la ocupación militar, no solo al tema de Jerusalén, sino también a la cuestión de los refugiados palestinos que tienen derecho al retorno, no porque lo digan los palestinos, sino porque lo dice Naciones Unidas. Por lo que dices, Rafael, esto va a llevar bastante tiempo. Incluso algunos ponen en duda si en algún momento se llevara, no en un futuro demasiado lejano, que se considerara y que tuviese su territorio propio el Estado de Palestina, si las autoridades podrían, pues a través del gobierno y controlar la economía, tener un Estado que funcionara, ya que ahora pues depende mucho de otros países. No, claro, y efectivamente, aunque en los últimos años, es importante también ponerlo encima de la mesa, ¿no?, en los últimos años la autoridad palestina ha avanzado bastante, fijaros, en una situación de ocupación, en la situación en la que están, pero la autoridad palestina ha avanzado bastante en temas de infraestructuras, de gobernabilidad, incluso, no sé, instituciones muy poco sospechosas de ser revolucionarias, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, recientemente han emitido informes donde declaran la viabilidad de las instituciones palestinas. Pero claro, un Estado, un gobierno sin control de su territorio, con cada vez los pasos entre los diferentes enclaves palestinos controlados a voluntad del gobierno israelí, esto, claro, efectivamente, hace inviable el Estado. Por tanto, es decir, hasta que no se solucione, hasta que no se termine con la ocupación, nada de ello será posible. Que efectivamente con esto no se va a terminar con la mera declaración de Naciones Unidas, por supuesto, pero es un paso. Es un paso importante en el camino. ¿Existe en la historia de la ONU algún Estado que le haya costado tanto el reconocimiento, que haya tenido tantos países que parece que tengan la sartén por el mango y que tengan que ser ellos los que tengan que decidir algo que en teoría debe decidir ese propio Estado y la ONU como organismo? ¿Hay algún Estado en la historia de la ONU que le haya costado tanto su reconocimiento? No, es decir, bueno, esto proviene, es decir, los Estados de la época de la descolonización. Pero esta situación que está en Palestina, solo actualmente, solo la sufre Palestina y el Sahara. Uh-huh. Que son los únicos dos territorios que quedan todavía, que tienen todavía, sin poder hacer efectivo de verdad, ese derecho a la autodeterminación que surge de los procesos de descolonización de posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La situación de Palestina y del Sahara no tiene parangón en la historia. Rafael Escudero, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III. Muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estás en Estados Unidos, así que doblemente gracias en nombre de todo el equipo del programa y de todos nuestros oyentes por tu participación esta noche en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer estar con vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Fernando, camino de difícil solución, desde luego. Sí, yo sin embargo, veo positivo poner plazos, veo positivo que haya un compromiso y, sobre todo, creo que esos plazos, por primera vez, algo puede ocurrir si realmente ya está hecha la uh-huh. petición y si Palestina tiene la solución de que el Consejo de Seguridad retrase y no tome una decisión. Siempre puede ser aceptado por la Asamblea, por el plenario de la Asamblea, como observador, lo cual le daría, digamos, que sería un cierto paso. Y es verdad también que con Obama en elecciones la cosa está un poco complicadilla. Desde luego. Obama empezó apoyando a Palestina mucho, pero ahora que llegan los momentos decisivos y sabe que el voto y el apoyo también financiero del sector judío en Estados Unidos es muy importante, ya echa para atrás, ¿no? Se complica, sí. Uh-huh, desde luego. Vamos ya con el chivatazo, con la información reservada que cada semana nos trae Fernando Rueda, de esa fuente secreta que dice muchas cosas importantes y que esta noche atendemos una vez más. Me he pasado la mayor parte de esta semana esperando que en cualquier momento Carmín Rojo me hiciera llegar su chivatazo. La semana anterior tuve el contacto más cercano con ella desde que hace 4 semanas comenzó a enviarme sus mensajes. Me telefoné a casa, aunque nada pude decir de su voz, pues utilizó un distorsionador. Cuando andaba por la calle, entraba en una tienda o comía en un restaurante, miraba a la gente que me rodeaba intentando descubrir una presencia extraña, alguien que no pegara con el ambiente, por estar sola o por vestir de una forma extraña. Sigo con la interna duda de si Carmín Rojo, como parece obvio por su auto alias, es una mujer, o si me quiere despistar y en realidad es un tipo musculoso lleno de pelos. No aconsejo a nadie que haga lo que yo hice, pues al final hasta el camarero o la madre adormeciendo al bebé terminaban resultándome sospechosos. El jueves tuve que coger el metro para ir a un recado. Sentado en el vagón, miraba a mis compañeros de viaje con curiosidad. Este puede ser, esa no, esta sí, aquella ni en broma. Al salir, me paré un segundo para ver cuál era mi salida. Entonces, una chica despistada chocó contra mí. No llegué a verla a la cara porque, sin siquiera disculparse, siguió su camino. Menuda mala educación, pensé, y seguí yo el mío. Al regresar a casa, tras hacer el papeleo, fui a sacar el metrobús del bolsillo interior de la chaqueta. La gabardina todavía no la he sacado del armario. Y allí lo encontré. El mensaje de Carmín Rojo decía: mucho se ha contado sobre el poder ilimitado del sistema de interceptación de las telecomunicaciones, conocido como SITEL. Muchos dicen que permite a los cuerpos policiales y al CNI escuchar todas las conversaciones telefónicas y controlar cada movimiento de nuestra navegación por Internet. Pero no es cierto. existen distintos programas informáticos y de correo electrónico de procedencia extranjera que les tienen bloqueada la entrada y que no han aceptado abrirles las claves para su espionaje. Los especialistas trabajan en ello, pero hasta ahora no han conseguido tapar ese boquete. Ah, por cierto, ya no te diré que no me busques, porque creo que a pesar de hacerlo, no eres capaz de verme. Firmado, Carmín Rojo. Tengo que reconocer que la noticia de Sittel no es tan poderosa como me parece. Tengo que reconocer que la noticia de que Sittel no es tan poderoso como parece no me importó en el momento. Pensé en aquella chica que al chocar contra mí me metió el papel sin que me diera cuenta. Debí fijarme, lo sé, en ella, pero no lo hice. Era morena, eso seguro, de algo más de 1,70 m, y llevaba una mochila. Nada que ver con la rubia de pantalones rojo pitillo de la que sospeché el primer día. La próxima semana, Bruno, prometo poner más interés. Bueno, ¿qué hubieran hecho los periodistas del periódico de Murdoch, ¿no? El News of the World en el Reino Unido, ¿qué hubieran hecho si hubieran dispuesto de Sittel, ¿eh? Bueno. Lo que han hecho y mucho más, desde luego. Claro, ellos lo que tenían era un grupo de detectives que se dedicaban, a pagándoles, a poner micrófonos delante de en las casas o controlar los teléfonos móviles de personajes tan importantes como los príncipes de Inglaterra, como actores, actrices, pero también, y esto es lo grave, se dedicaron a investigar, por ejemplo, la vida de J.K. Rowling, la autora de nuestro querido Harry Potter, incluso, que eso fue lo más grave, de los padres y la hermana de Millie Dowler, que fue secuestrada y asesinada por un pederasta en 2002. Ha movido las conciencias en Gran Bretaña, y de hecho el próximo mes de octubre va a comenzar la investigación que se ha puesto en marcha el gobierno para tratar de destapar los funcionamientos del periódico de News of the World, periódico de Murdoch, y al que se lo han encargado, como se hacen los ingleses, a un señor que le llaman el Lord Justicia, que es una persona que nombran pero que teóricamente es independiente, va a tener que investigar esas escuchas y va a tener que investigar la relación de los periodistas con los políticos, los periodistas y sus formas de actuar. Aquí hay un dato muy importante que estoy seguro que es la clave de todo esto. Este caso empieza en el año 2007, cuando Goodman, un periodista que cubría la información de la Casa Real de The News of the World, fue procesado y encarcelado por realizarle escuchas al príncipe Guillermo. El director en aquel momento, Andy Coulson, dimitió, presentó su dimisión, pero dijo que él no tenía ni idea de las escuchas telefónicas que realizaba su redactor. Tan es así que el pueblo inglés se lo creyó, que el ahora presidente Cameron le contrató en la oposición para que colaborara con él. Claro, ¿existe la posibilidad de que alguien se crea que hay una serie de periodistas en un medio que pagan a un detective privado por obtener una información valiosísima y que sus jefes no lo saben? Es decir, que un periodista llega un día con una grandísima exclusiva sobre la vida privada de J.K. Rowling y no se lo dice a nadie. Un periodista llega con eso puede tener unos costes, ya te lo digo yo, de miles y miles de euros, porque eso no se obtiene en un día, sino son días y días siguiéndola. ¿Quién paga las escuchas de J.K. Rowling, ¿no? Este es un... Yo creo que aquí lo que va a quedar patente y lo que va a quedar claro es que era una cosa organizada desde arriba, que seguro que hasta conocían los directores y que me temo que también conocía, sin duda alguna, Murdoch y toda esa gente. Y que no servía, en el fondo, para resolver cosas importantes, ¿no? Y que lo que de lo que se quería informar no era necesariamente cosas trascendentes, sino a veces vidas personales, vidas privadas, que vale, podría vender, podría ser rentable para esos medios, pero no era rentable para el conocimiento y para la información de la sociedad, ¿no? Yo simplemente lo acercaría a todos... todos nuestros oyentes, cuando ven en la televisión eso que pone algunos programas del corazón muy muy conocidos, como Sálvame o como otros y tal, que hablan de que nuestros reporteros de investigación han hecho esto. Eso no es, lo que ellos hacen no es investigación. Y además, el uso de cámaras ocultas para conseguir... saber quién es el novio de fulanita o de menganita es un uso fraudulento del no solamente de la cámara oculta, sino del periodismo de investigación. Nos situamos en 1960, en Camerún, se produce el asesinato de un político, un caso sin explicar. Y la explicación, que todavía no la hay para este asesinato, pero sobre la cual se habló de una extraña organización secreta, nos lo cuenta Fernando Rueda en sus archivos secretos. Efectivamente, en los años de la Guerra Fría no solo se producían terribles y dramáticas acciones de espionaje en el Pacto de Varsovia y en Alemania Occidental. El territorio europeo era, en esos años 50, 60, escenario de batallas en las que los servicios secretos resolvían los problemas de sus respectivos países con la mayor discreción que podían. Y si no, atentos al caso. Félix Mumier era un médico camerunés que presidía el opositor Unión del Pueblo de Camerún y que dirigía clandestinamente una guerrilla en su país, que ya, por cierto, era independiente. Mumier era uno de los muchos revolucionarios acogidos en Suiza y al mismo tiempo era un declarado enemigo francés, cuyo presidente de Gaulle y sus servicios secretos estaban muy molestos con él por empozoñar la situación de Camerún. La noche del 16 al 17 de octubre de 1960, después de una cena fuera de su casa, se sintió mal. Él mismo se diagnosticó cuando llegó a casa que había sido envenenado con matarratas. Para eso era médico, que por cierto estaba fabricado a base de talio. Se presentó en una clínica privada y les contó a los médicos que los responsables de su asesinato o de su intento de asesinato era una organización mítica que él identificó como la Mano Roja, una secta de asesinos que trabajaba por encargo. Pero dio todavía más detalles. Era un equipo de agentes franceses dirigidos desde Berna por un coronel francés que era conocido como el Pequeño Mercier, que había sido un héroe de la guerra en África y que durante la Segunda Guerra Mundial había sido torturado por la Gestapo. Los policías que le interrogaron posteriormente se quedaron alucinados cuando el camerunés les dijo que el agente francés estaba protegido por las altas personalidades suizas. No le creyeron. El 3 de noviembre falleció. Su historia llegó a la prensa, que entonces recordó los numerosos trabajos ejecutados limpiamente por una asociación que llamaban La Mano Roja y que había actuado en Bonn, en París, Bruselas y en Suiza. La primera pista fue una camarera muy conocida en las salas de fiesta que se lió con Mumier y con su dinero. Cuando estaba hospitalizado, Mumier la envió a París para que entregara unos documentos. Los investigadores la encontraron en un hotel parisino con el cuerpo invadido por barbitúricos. Según parece, y según ella declaró, había sido acosado por agentes de la Mano Roja y que prefirió salvar la vida y entregarles los papeles que le había dado Mumier. La segunda pista de la policía suiza fue el periodista que cenó con Mumier esa noche, que tenía la intención de escribir unos artículos sobre él. Investigando, descubrieron que se llamaba William Bechtel y que había luchado en Indochina. Había sido espía francés durante la Segunda Guerra Mundial, donde después de ella había seguido trabajando, combatiendo excepcionalmente en varios lugares del mundo. Viajaba mucho desde Francia a Suiza y tenía un piso en Ginebra. Registrada su casa, en una de sus chaquetas se encontró restos de talio, el polvo que acabó con Mumier. Bechtel se convirtió en el principal sospechoso y se distribuyó una orden internacional de arresto por Interpol, pero se había esfumado. Los servicios secretos suizos hablaron con sus colegas del SDC, del servicio secreto francés. Bueno, su contestación fue que la mano roja no existía, que hubo grandes risas, que era una invención. Ah, aseguraron que Bechtel no estaba en sus ficheros. El caso, Bruno, fue muriendo poco a poco. Evidentemente, un envenenamiento por matarratas no iba a estropear las relaciones entre Suiza y Francia. Bueno, Fernando, Silvia te tiene preparada la salida, ¿eh? Así que sí, se han enfadado los franceses y los españoles un poquito. Así, no sí, me digas. Sí, sí. Coge todos los documentos. Coge... Y los israelíes. Y también. Los palestinos. Sí. Hoy se ha enfadado todo el mundo. Tus dossiers y nada, ya sabes. Vamos a ir abriendo la alcantarilla. Bueno, cuídate mucho. Hasta luego. Adiós. Adiós. Los de la mano roja. Le han pillado con la trituradora. Y en este caso, adiós puede escribirse separado y junto. Adiós, creo que le está pasando a este. Creo que ha quedado pocos documentos, ¿eh? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. 7 minutos para llegar a las 2 de la madrugada. Vamos rápidamente a Galicia. Acaba de producirse hace muy poquitos días un ritual fascinante, el ritual de las 9 olas, un ritual de fertilidad conocidísimo en la playa de La Lanzada. Es uno de los muchos lugares mágicos de los que habla Carlos Fernández en el libro que acaba de publicar en Ediciones Sidonia, 50 lugares mágicos de Galicia. Su autor, Carlos Fernández, esta noche en La Rosa de los Vientos. Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos, que además no es el único ritual de la fertilidad que se da en Galicia, pero este ha ocurrido hace muy poquitos días. ¿En qué consiste? El ritual, básicamente, y como es conocido por todo el mundo, vamos, de hecho, viene gente de otros puntos de España a realizar este ritual que pretende salvar los problemas de infertilidad, pues consiste en darse un baño. La mujer que quiera quedar embarazada tiene que darse un baño, de modo que 9 olas, una por cada mes, se dé en el vientre. Este es el ritual, digamos, básico, ¿no? Luego hay otras variantes y otros, y un ritual, el ritual es un poco más complejo, porque en La Lanzada, esto está en el ayuntamiento de Sanxenxo, en la ría de Pontevedra. Es una playa que está dividida en dos por una pequeña península donde hay una ermita de Nuestra Señora de La Lanzada. Allí hay un conjunto de piedras, como suele ocurrir de forma caprichosa, modeladas por el mar, y en un conjunto de piedras que hay bajando unas escaleras, hay lo que se llama la cama de la santa, una cama de la santa, donde... el que quiera hacer rigurosamente el ritual debe, antes de practicar el baño de las 9 olas, debe realizar el acto sexual con su pareja allí para que tenga más efecto. Sí, porque el efecto va a depender fundamentalmente de eso, ¿no? Sí, ese es el ritual completo, digamos. Sí, sí, sí. Pero Galicia es un lugar, y hablas de 50 lugares mágicos de Galicia, como la playa de La Lanzada, pero es posiblemente una de las regiones de España en donde más tradiciones de estas características, más rituales de estas características. ¿Por qué en Galicia? Siempre nos lo preguntamos, ¿no? Yo creo que es porque, primero, durante siglos o quizá milenios, ¿no? Fue un lugar de peregrinación, porque lo del Camino de Santiago es algo relativamente reciente dentro de Galicia, pues ya los griegos hacían caminos de peregrinación hacia lo que era el fin del mundo, ¿no? Esta zona que hoy conocemos como Galicia. Los romanos también, en fin, los fenicios ya viajaban, en fin, todas las culturas que fueron llegando hasta aquí fueron su impronta, tanto por el Camino de Santiago cristiano como por todos estos caminos anteriores. Y esa mezcla, esa variedad de cultos, creencias, y quienes aún permanece viva en muchísimos rituales de Galicia, ¿no? Que aún se practican. Yo en el libro quise recoger especialmente los que aún se mantenían vivos, o que por lo menos se mantenían vivos hasta hace unos pocos años. Entre esos que se mantienen vivos, por ejemplo, uno que va a tener lugar dentro de muy poquito, que son los Milagros de Amil. Sí, los Milagros de Amil es una historia relativamente reciente, nacida al amparo del cristianismo, pero que recoge esa tradición del culto al agua, ¿no? Porque el santuario es reciente, del siglo XVIII, y fue construido porque el milagro fue que un pastor que necesitaba una fuente de agua, pues se encomendó a la Virgen para que le diera este elemento, cavó en un lugar que le pareció idóneo, y de ahí plantear con una fuente que con los años va a tener una fama tremenda. Hoy en día los Milagros de Amil es un punto de peregrinación donde van gente que quiere agradecer milagros, va gente a beber el agua, por supuesto, al agua con milagrosa. Incluso se da un fenómeno bastante curioso, que es el de las personas agradecer un favor, van en la procesión, metidos dentro de ataúdes, ¿no? Esto es muy propio de otras romerías, como Santa Marta de Ribarteme, que también la recojo en el libro, y alguna otra, pero que en este santuario de Amil también se da cita este tipo de agradecimiento, este tipo de ofrenda, ¿no?, a un favor recibido. No quiero finalizar esta conversación sin hablar de un asunto que ocurre en San Andrés de Teixido, que es verdaderamente fascinante y que lógicamente tiene espacio en este trabajo que acabas de publicar en 50 lugares mágicos de Galicia, porque lo que ocurre allí sigue siendo, año tras año, verdaderamente asombroso. Sí, pues un lugar, paralelamente a lo que decíamos, el Camino de Santiago y otros más menos conocidos, es un lugar de peregrinación en San Andrés de Teixido, pero tiene una creencia muy especial y muy particular que yo no he visto en ningún otro lugar, en otro santuario de España, que yo sepa, y es que existe la creencia de que el que no peregrina de vivo debe peregrinar de muerto. Por lo tanto, ¿no?, mejor hacerlo mientras estamos aquí, ¿no? Sí, porque de no hacerlo de vivo, pues sería en forma de pequeños animales o incluso de piedras. Y es así que a lo largo del camino que va a San Andrés de Teixido hay amontonamientos de piedras, que aquí se llaman amilladoiros, ¿no?, que guardan ese tipo, el más antiguo modo de enterramiento, que es cubriendo por piedras, pero que el peregrino debe llevar, en su peregrinación debe llevar piedras, acercarlas al santuario por si se tratara de las almas de los que no pudieron peregrinar en viva. Asimismo, los peregrinos no deben maltratar a ningún pequeño animal, porque podría llevar en su interior el alma una persona que no pudo peregrinar en viva y que ahora lo hace a través de ellos. 50 lugares mágicos de Galicia. Su autor es Carlos Fernández, lo acaba de publicar Ediciones Sidonia. Además, es un libro cuyos beneficios también van para obras sociales, que es importante destacarlo. Carlos Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos. Encantado.